Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Sé bienvenido a este tu programa con sentido humano. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Y qué bueno que estés por ahí escuchándonos desde tu casita, desde la escuela, desde donde estés. Muchísimas gracias de verdad por sintonizarnos aquí por La Voladora en el 97.3 de FM, Ameca Meca, México. Y si no, también nos puedes escuchar por la internet en lavoladora.net o por TuneIn. Pones nada más TuneIn, La Voladora Radio, y podrás escuchar el programa en vivo. Así es que sé bienvenido, muchísimas cosas que platicar. Tenemos temas, muchos temas, y primeramente agradecer a estas escuelas que amablemente nos han invitado en estos días a dar algunas pláticas, sobre todo en el Estado de México. Así es que gracias por acercarse a nosotros y por confiar sobre todo. Y bueno, este trabajo termina siendo algo maravilloso, porque cuando uno lo hace con amor, sin duda creo que los lugares en donde vamos siempre habrá papás con inquietudes, con preguntas, y estamos dispuestos a resolvérselas, y si no, igual también a canalizarlos. En ocasiones también nos han dicho, ustedes tienen alguna institución en la cual me puedan mandar directamente. No, nosotros no somos una institución la cual tenga esa capacidad. Nos apoyamos mucho de los lugares públicos y algunos privados, sobre todo algunas fundaciones, para poder llevar a cabo algunas funciones que cierren el círculo de orientación hacia los padres de familia. Nosotros lo que hacemos en Escuela para Padres directamente es, bueno, tener talleres, pláticas, a propósito de los temas que tú nos puedas solicitar. Y una de esas estrategias es que nos consultes en nuestra página de Escuela para Padres Valle de Chalco. Así lo escribes en el Facebook y ahí te podemos dar informes de todas las pláticas y los temas que nosotros tenemos para poderte apoyar. Y también, bueno, poderte orientar. Siempre las inquietudes que hay en todas las comunidades suelen ser muy parecidas, pero tiene características particulares en donde en ocasiones necesitan una orientación más precisa, con un tema más adecuado, y con mucho gusto nosotros lo podemos adaptar. Así es que, bueno, sé bienvenido. Bien, y el día de hoy, bueno, tenemos un tema que yo creo que es de suma importancia, porque hay muchos casos por ahí de niños que luego les tenemos que dar orientación, y sobre todo padres que tenemos que orientarlos, y es con este gran tema que se llama la sobreprotección. Hoy vamos a hablar de eso. En otros programas también ya lo hemos hecho, lo hemos tocado de una manera más sutil. Hemos nosotros puesto el tema aquí en cabina, muy enrolado con algunas otras cosas. La vez anterior lo hicimos a través de identificar qué tipo de padre soy, y hablábamos del padre autoritario, del padre sobreprotector, justamente del padre eficaz o del padre permisivo. Así es que el día de hoy, bueno, pues vamos a dedicar todo el programa nada más a saber qué es un padre protector, por qué se está dando este fenómeno, por qué lo vamos a tocar el día de hoy, y sobre todo, bueno, algunas estrategias de solución para que tus hijos, si están en esta condición de tener padres sobreprotectores, bueno, pues también tengan que desarrollar nuevas habilidades a través de las estrategias que te vamos a platicar el día de hoy. Y bien, ¿por dónde empezar? Bueno, de entrada, a mí me gustaría empezar a comentar este tema, porque sin duda en cualquier foro que nosotros tenemos la oportunidad de estar, yo personalmente, todavía no he encontrado un padre que no desee que su hijo sea feliz. Pero tratar esta palabra de la felicidad conlleva muchos contextos. Hay personas que son felizmente en esta vida, están caminando felizmente y con una libertad muy buena a partir de tener cosas. Hay modelos educativos en los cuales el tener, bueno, nos hace crear una cierta felicidad que no dura mucho tiempo, porque el día que no tengas nada, pues entonces ¿de dónde te vas a agarrar emocionalmente? Y hay muchos padres de familia que se están conduciendo en este tenor hoy en día, porque en la televisión, en muchos medios de comunicación, no todos desde luego, bueno, pues nos invitan a este consumismo en el cual encontremos solamente la felicidad en tener un buen cuerpo, en tener muchas cosas, en obtener las cosas rápido y fácil y bueno, en tener dinero ahora sí que como de lugar. La realidad no es esa. Nosotros debemos de conducir a nuestros hijos a los procesos de obtener las cosas. Pero si un padre está deseando todos los días que sus hijos sean felices, pues sí tendríamos que preguntarnos cómo lo están haciendo y hacia dónde se están conduciendo. ¿Cuáles son las formas y las estrategias que estos padres están llevando a cabo? El tema de hoy, que es la sobreprotección, nos lleva a pensar en padres que tienen características como las que vas a escuchar ahorita. Un padre sobreprotector es aquel que regularmente ama mucho, mucho a sus hijos. No quiere decir que los padres que amamos mucho seamos sobreprotectores, no. A lo que lo quiero llevar es que muchas veces este amor es muy confundido. Los padres sobreprotectores suelen venir de modelos educativos muy parecidos a los que ellos ejercen con sus hijos. Fueron muy cuidados y esta inercia educacional que traemos de nuestros padres muchas veces nos hace conducirnos hacia los hijos de esta manera. Hay otra característica que puede ser también tomada en cuenta como el origen de la sobreprotección y podría ser que muchas veces los padres hoy en día, en este afán de buscar lo mejor para nuestros hijos, pues trabajamos y trabajamos, nos ausentamos de casa y en ocasiones, bueno, nos desprendemos mucho de nuestra relación que deberíamos de tener con los pequeños, con las pequeñas que tenemos en casa. Esto genera una culpa muy grande porque te vas muy temprano a trabajar, viajas hacia otra ciudad buscando una mejor oportunidad. Hoy en día mamá y papá tienen que trabajar, pero esto genera mucha culpa. Y siempre el ser humano tiende para compensar esta situación, bueno, pues ejercer un tipo de educación hacia los hijos y se volcan siendo sobreprotectores, intentan calmar su culpa a través de dar muchas cosas, pero sobre todo de que los hijos no sufran. Desde luego que pues todos queremos, los que tenemos hijos, deseamos que nuestros hijos no tengan ninguna dificultad como nosotros la pudimos haber tenido en la infancia, pero a veces ese desequilibrio entre la culpa y lo que debo de hacer con mis hijos nos conlleva a que le demos a nuestros hijos inclusive lo que no nos están pidiendo. Un padre sobreprotector tiene esa virtud de adivinar o de suponer qué es lo que necesita su hijo, aunque él no se lo pida. Y yo creo que dentro de estas características también del origen de la sobreprotección, pues hay unas otras, porque hemos tenido, por ejemplo, en Escuela para Padres, algunas mamis que desafortunadamente no pudieron tener un hijo en los primeros intentos de embarazo, y pronto en ese camino van descubriendo que es una dificultad tener un bebé, hasta que puede ser que haya un intento y no se logró ese bebé, puede ser que haya un segundo intento y tampoco. Entonces imagínate la actitud de una madre o de unos padres ante esta imposibilidad que tienen en un principio de no poder tener un bebé, cuando realmente se puede dar esta situación, ya sea por una asesoría médica o bueno, por alguna otra situación. Pues cuando logran tenerlo, cuando se logra este bebé, pues la actitud del ser humano de una manera natural, que cuando pierde algo siempre, bueno, pues ahora intenta protegerlo demasiado y se volca hacia él como si quisiéramos a veces hasta meterlos en una vitrinita por ahí, en algún lugar donde no le pegue ni siquiera el aire. Ese es otro origen de la sobreprotección. Y podríamos hablar de otro más para ya empezar a dar pie a nuestro tema. Y otro es justamente que los hijos o uno de nuestros hijos o hijas nazca muy enfermizo, que el parto haya sido, bueno, muy difícil, muy complicado en esos 9 meses o a veces hasta en menos tiempo. Hay niños que son prematuros, inmediatamente la mente de los padres es proteger más. Hay niños que nacen hasta de 7 meses y bueno, pasan en la incubadora un periodo de tiempo porque ya no pueden estar dentro de la madre. Y este sentido de cuidado y de protección se desarrolla con una gran potencialidad y hacemos que nuestros hijos los veamos como muy débiles, muy frágiles por todo este proceso que tienen que vivir dentro de una incubadora, estarlos cuidando en el hospital. Aunque la madre ya haya salido,

La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. La blanca. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por estar ahí. Y bueno, mandar muchos saludos a nuestros amigos de por allá de Chalco. A Rosy Chávez, que dice que nos escucha, pero que la señal está un poquito difícil por el internet. Bueno, ya veremos cómo está por ahí la situación, ¿no? A ver si lo puedes escuchar por TuneIn. Escribes tu name, buscas La Voladora Radio y esperemos que por ahí ya nos puedas escuchar de mejor manera. Bien, bueno, estábamos con este tema. Hoy estamos hablando de la sobreprotección y empezamos a hablar un poquito acerca de este tema en el sentido de cuál es el origen de la sobreprotección, de dónde nace, cómo se da, de qué manera llega a nuestros hogares. Así es que vamos a seguir con este tema y te decía yo que hoy día me voy a enfocar un poquito en esta cuestión de por qué tocamos el tema, por qué lo escogimos el día de hoy. Lo escogimos porque hay una gran preocupación por parte de las escuelas, sobre todo las escuelas públicas en las que nosotros estamos, en donde directivos, algunas personas que también asisten a las escuelas de manera externa, por ejemplo, educadoras en la promoción de la salud, en psicología, los propios maestros, se nos acercan para que nosotros podamos orientar a los padres en algún sentido. ¿Por qué? Porque se está dando un fenómeno muy curioso dentro de las aulas, en el cual hoy en día muchos de estos niños y muchas de estas niñas llegan con nosotros para que aparentemente nosotros podamos reorientarlos en el sentido de que tengan que hacer las cosas. El maestro muchas veces dice, es que no hace las cosas que yo le indico, le cuesta mucho trabajo. Y descubren los maestros que hay mucha frustración en el aula porque los chicos no pueden realizar actividades que regularmente la mayoría hace. Pero este número de niños que tiene características de no poder participar, de poder estar siempre con la mente activa para poder dar alguna opinión, para tomar decisiones, se está viendo más en el fenómeno de que muchas veces los padres son los que están resolviendo cierto tipo de actividades. Los padres de hoy, los padres sobreprotectores, siempre están visitando a los maestros, visitando a la maestra, para poder, dicen algunos maestros, viene y me dice cómo tengo que manejar el grupo y cómo tengo que manejar a su hijo, porque son padres muy enojados por el hecho de que nosotros no podamos proteger como maestros a estos niños que en ocasiones suelen ser, dicen las palabras de los maestros, dicen muy berrinchudos, desafiantes, que se cierran para no poder hacer nada y que verdaderamente están esperando que mamá o papá se lo resuelva. Entonces, cuando nosotros platicamos con estos niños, tenemos entrevistas con ellos, yo en lo personal me ha tocado atender niños que ciertamente, de verdad, a veces hemos sido injusto con ellos porque no les hemos dado la estructura adecuada para que puedan ser autosuficientes. Son niños que regularmente olvidan las cosas, son niños que olvidan traer la tarea, que no participan y que de verdad en ocasiones es lamentable ver un niño o una niña que la forma educacional en la cual se están comportando sus padres es darles todo y que no quieren que sufran nada. Y de verdad hay niños que esto les está haciendo perder el sentido de la confianza, de poder ellos desarrollar una serie de habilidades para poder sobrevivir, porque finalmente nosotros como padres no sabemos cuánto tiempo vamos a estar con ellos. Y entonces uno debería de verdad, pues dejarle a los hijos con este sentido de amor profundo que tenemos hacia ellos, bueno, pues nosotros deberíamos hacer que ellos puedan tener herramientas en un futuro. Pero ¿cómo hacerlo si en ocasiones nosotros los padres no tenemos ni siquiera la idea? Creemos y estamos satisfechos con lo que estamos dándole y proporcionándole a nuestros hijos de manera material. Pero ¿cuándo llegará el punto, llegará el día en que nosotros nos sintamos satisfechos porque mi hijo tiene las herramientas para poder resolver un conflicto? Eso es de lo que se quejan hoy los docentes. También nosotros somos muy, como pueblo, como persona que recibimos algún servicio en el sentido educacional, pues a veces nos quejamos mucho de los maestros, pero también los padres estamos dejando de formar chicos que tengan una estructura con una autonomía que les permita más adelante enfrentarse a la adversidad con una libertad y con una confianza en sí mismos que les ayude verdaderamente a resolver los problemas. Y este tipo de chicos, cuando se acercan con nosotros, pues tienen de verdad una insatisfacción de la vida. Y uno se preguntará, ¿cómo? Es esta típica palabra o frase que nosotros repetimos trilladamente, quizá siempre. Oye, pero es que si lo tienes todo, ¿por qué no trabajas? ¿Por qué si lo tienes todo, no lo valoras? Porque justamente es en la sobreprotección cuando los padres estamos enviándoles este tipo de mensajes. Cuando un padre sobreprotege, lo único que hace es, de cierta manera, crearle una invalidez al hijo, porque el padre hace todo por él. Nosotros no hemos aprendido a cómo hacer que nuestros hijos se conviertan en personas autónomas para que puedan salir adelante de las adversidades, inclusive pequeñas, porque esa es una de las quejas también de los maestros. Los maestros dicen, es que es una actividad que tiene que hacer, que es muy sencilla y le cuesta mucho trabajo. Cuando se tiene una entrevista ya con los padres al respecto de un niño que sospechamos que es sobreprotegido, de verdad los padres nos dan justamente la razón cuando les preguntamos cómo son los roles, a qué se dedica su hijo, qué es lo que hace. Frases como, tú nada más dedícate a estudiar y no hagas nada más, le dicen a los hijos. Yo te voy a dar todo lo que tú necesitas, yo me voy a trabajar y yo te voy a poder cubrir todas las necesidades que tengas para poder vivir, para tener una buena mochila, para tener un buen uniforme, los mejores cuadernos, los más caros, pero nos estamos olvidando de lo más fundamental. Y lo más fundamental, bueno, terminaría siendo justo esto: crear hijos que sean autónomos y que, independientemente de la calidad de las cosas materiales, este hijo pueda valorar justamente eso. Pero ¿cómo se puede valorar? Pues no se puede valorar si no hay ningún esfuerzo. Esta felicidad que buscamos nosotros en nuestros hijos, realmente tenemos que proporcionársela a partir de que ellos se esfuercen en algo. Una persona aumenta su nivel de felicidad cada que se esfuerza en algo y lo logra. Estos niños que nosotros entrevistamos, desafortunadamente, están insatisfechos con esa vida. No saben ni siquiera hacia dónde se van a dirigir. Se pierde el sentido de la vida, no se pueden crear proyectos de vida. Son chicos que en ocasiones se convierten en alguien, tienen una inseguridad muy destacada. Son niños que los volvemos, al sobreprotegerlos, muy vulnerables, tienen una alta vulnerabilidad. Y justo de estos niños se aprovechan los demás. Este tipo de condiciones severas pueden hacer que inclusive los niños sufran dentro del salón de clases. Los niños que son como así, como más ávidos de andar en la calle, de vivir, son justamente los que en ocasiones desarrollan este gran potencial para identificar dónde hay niños que son sobreprotegidos y justamente abusan de ellos. Yo creo que los padres tenemos que crear niños que sean más seguros y que sepan resolver las situaciones y los problemas. Pero ¿cómo hacerle? ¿Cómo hacer que tu hijo ya no, que tú como padre ya no estés sobreprotegiendo a tus hijos? Primeramente es reconocer, mirarte y saber qué es lo que estás haciendo todos los días con él. Si a partir de lo que tú acabas de escuchar ahorita, tú te llegas a identificar con algo de esto, pues seguramente a lo mejor quisieras cambiarle a otra estación, pero yo te invito a que te quedes para que nosotros podamos valorar juntos, a partir de escuchar una serie de estrategias que permitan que tus hijos en un futuro, aunque sí los protejas, pero los proteges equilibradamente, puedan ser autosuficientes y puedan dar lo mejor de ellos a esta vida y a esta sociedad. Muchos hijos que son sobreprotegidos cometen el grave error de dejarse inclusive sobreproteger, porque ya a cierta edad, ya a los 18, 19 años, uno tendría que romper este cordón umbilical, y hay niños que lo hacen muy bien, que están fastidiados, que se sienten sofocados porque los padres están encima de ellos toda la vida. Niños que en ocasiones tienen que, dentro del desarrollo de la escuela, pues tienen ciertas estrategias los maestros, inclusive se me ocurre ahorita, para poder trabajar en equipo. El trabajo en equipo es súper valioso y pedagógicamente tiene sus ventajas. Son más las ventajas y las virtudes que tiene. ¿Por qué? Porque en un futuro nosotros, en esta sociedad, en este trabajo, en muchas cosas, siempre vamos a trabajar en equipo. Y cuando no se tienen las habilidades para hacerlo, bueno, pues se pierde todo, se pierde el sentido. También como adultos no es difícil mirar y observar cuando un esposo o una esposa fue sobreprotegido. Porque en ocasiones de verdad no sabemos resolver las cosas, situaciones que se nos presentan en la vida cotidiana. Imagínate con un hijo que esté viviendo todos los días la sobreprotección. De verdad hay niños que en ocasiones, en la entrevista que llegamos a tener con ellos, a mí me han dicho llorando, es que ya no quiero que mis papás estén encima de ellos. Los niños también sufren por esa cuestión. Muchas veces no lo dicen. ¿Por qué? Porque los hijos confían al 100% en lo que los padres dicen, en la forma en la que los padres orientan. Pocos son los hijos que se atreven a debatir, a ser negativos y desafiantes, a criticar a la autoridad de los padres. Entonces, cuando hay una sobreprotección, pues desafortunadamente no, pues te la llevas bien concha, bien fácil. Miren, ¿cómo queremos que nuestros hijos valoren si no están teniendo, si no están haciendo que los proyectos que ellos tienen, las metas, pues tengan un gran esfuerzo? Si no se valoran las cosas, más adelante no se van a poder valorar las personas. Un chico que es sobreprotegido siempre estará pensando, inclusive cuando sea adulto, que todo lo merece, que todo se le tiene que dar. Muchas veces hay adultos que todavía están dependiendo de lo que diga mamá, de lo que diga papá. Hay una característica en los hijos sobreprotegidos, que es que tardan mucho en irse de casa. ¿Por qué? Porque no tienen esta confianza de afrontar a la sociedad. Pero si también la actitud, las palabras, la forma en la que se conduce un padre de familia tiene que ver con eso, con la sobreprotección. Y si imagínate que hubiera frases así como que un padre no quisiera que le pasara nada a sus hijos, que yo también soy de esos, pero no ocupamos la sobreprotección como herramienta, sino lo que este padre de familia, al querer buscar la felicidad de su hijo, muchas veces lo quiere encerrar y no dejarlo salir. Este trabajo en equipo que yo te decía que se practica mucho en las escuelas, hoy en día se está viendo mutilado. Los maestros tienen esa queja, es que lo invité a que trabajara en equipo y no, prefiere hacerlo solo. Hay maestros que estratégicamente dicen, no, yo no voy a recibir trabajo si no estuvo trabajado en equipo. A nosotros en nuestras generaciones nos enseñaron a eso. Nos enseñaron inclusive a tener una discusión con alguien y poderla resolver. Los padres sobreprotectores apenas ven a su hijo que está discutiendo o está peleando un punto con alguien, intervienen en esa plática. ¿Qué mejor sería que nosotros pudiéramos permitirle que él mismo resuelva sus conflictos, sus asuntos? El padre sobreprotector regularmente se convierte en alguien muy observador, desarrolla esta habilidad. Se siente demasiado angustiado porque su hijo necesite algo y no se lo pueda proporcionar. Hay madres que tienen una actitud de sobreprotección y que económicamente pues no tienen un desarrollo adecuado, y ellas ven cómo le hacen para satisfacer los caprichos de ese pequeño. Así es que la sobreprotección es un tema que estamos tratando el día de hoy, pero todavía queda un poquito de tiempo. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 34 minutos. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar, los horarios de nuestros programas y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Son la base del matrimonio. Gracias, gracias, Rocío. Ya estamos de regreso. Y bien, bueno, sí, dejarte los números aquí de La Voladora Radio. Te recuerdo que estamos en el 97.3 aquí en Amecameca del FM. Y bueno, somos Escuela para Padres por Radio y Con Sentido Humano. Y el número de la cabina es el 978-5252. Y por ahí, si deseas escucharnos a través de la internet, pues www.lavoladora.net, ahí nos puedes encontrar. O también por TuneIn, buscas TuneIn y buscas, escribes La Voladora Radio y nos podrás escuchar en vivo. ¿Nos quieres mandar un correo para alguna sugerencia, inclusive algo en lo que nos estemos equivocando? Con mucho gusto recibimos por ahí sugerencias de temas, pero también, bueno, estamos abiertos, es una radio abierta a la crítica, inclusive para poder opinar algo fuera de tema o dentro del tema, con muchísimo gusto. Y bueno, el correo es cabina@lavoladora.net. Aquí nos puedes escribir y con muchísimo gusto nosotros leeremos tus mensajes. Y justamente hablando de mensajes, bueno, pues aquí nos están llegando en nuestras redes sociales preguntas acerca de la sobreprotección. Y nos dice una chica de Chalco, y dice chica porque sí tiene 20 años, ya tiene un hijo de 6 años. Bueno, ya saqué las cuentas más o menos cuando lo tuviste. Y pues ya está grande el niño, él entró a la primaria y sí, justamente ella nos habla de eso, nos dice que esta dificultad que tuvo con su padre cuando ella le anuncia que está embarazada, pues hizo que él se fuera. Que la falta de responsabilidad de los padres, dice ella, pues también estaría bueno hablar ese tema en un futuro, pero que sí, ella se ha visto con muchas características de las que estamos nombrando ahorita en cuanto a la sobreprotección, pero sí, sí, dice, la verdad también esa podría ser, dice, podría ser el origen de la sobreprotección, el hecho de que mi hijo no tenga padre. Sí, muchas madres, unas madres solteras desarrollan ese nivel de pensamiento porque en palabras de ellas, cuando hemos platicado, nos comentan que se sienten muy culpables por no haber podido retener a un hombre, así lo manifiestan, y que ven en el desamparo a sus hijos. Y entonces hay mamás que inclusive utilizan frases de yo soy mucha madre y puedo ser mucha madre para mi hijo mientras viva, pero pues lo hacen bajo una circunstancia de enojo, de frustración. Entonces, volcarse hacia la sobreprotección, pues muchas veces también puede ser esa característica. Y sí, muchas gracias por el comentario, de verdad, muy atinado, gracias por hacerlo. Bueno, y también, bueno, mandar un saludo a una gran amiga que por ahí tenemos aquí en La Voladora Radio y también en la Escuela para Padres Valle de Chalco, a Leti Patricio, que de verdad, bueno, pues ya también una vez estuvo aquí con nosotros. Mandarle un gran saludo de todo corazón y bueno, ya estaremos por ahí viéndonos para tomar un cafecín. Como muchos que por aquí nos están invitando, que a ver qué día podemos visitar sus escuelas. Muchas gracias, Leti. Un saludo muy grande, un abrazo ahí en la colonia Unión de Guadalupe, en Chalco, México. Y bueno, pues vamos a seguir con este tema, pero antes quiero saludar a nuestros amigos de el grupo de Neuróticos Anónimos de Providencia y de Amor. Ellos se encuentran aquí en Insurgentes número 36, aquí en Amecameca, y ellos sesionan de 6 a 7:30. Este grupo de Neuróticos Anónimos del tercer distrito. Bueno, pues gracias por seguir aquí con nosotros en este espacio, con su aportación y con su donación. Y de verdad, mucha gente nos comenta que no ha podido ubicar el grupo. No, yo creo que con un poquito de paciencia hay que buscar la calle Insurgentes número 36. Y sí, ahí vas a encontrar mucha solución. Yo, en lo personal, estuve en algún tiempo cuando era muy joven en NA y a mí me ayudó muchísimo. Así es que muchos saludos a los padrinos de este grupo y a todos los que conforman este grupo. Y bien, bueno, pues estamos con este tema, con este gran tema de la sobreprotección. Y bueno, nos quedamos en esta invalidez en la cual los hijos de padres sobreprotectores van teniendo en la vida. Se convierten en personas inseguras, son personas que tienen muchas dificultades en la vida para resolver cosas porque obviamente están esperando que otros más lo resuelvan, en este caso los padres. También son muy faltos para poder resolucionar problemas, son muy altos en cuanto a cuestiones de dependencia. Y te empezaba a hablar en el último bloque de esta situación en la cual los hijos de padres sobreprotectores pues tardan mucho tiempo en irse de casa. Hay personas ya adultas de 30, 35, 40 años que todavía, bueno, en este afán de querer o de pensar que se le debe mucho a los padres, porque un padre sobreprotector tiene esa característica de siempre estarle recordando al niño o a los niños todo lo que hacen por él. Inconscientemente el niño se graba estas frases, esta niña se graba estas frases y piensa que nunca va a poder pagarle todo lo que han hecho por ellos. Y regularmente siempre están tardando en irse porque nosotros tenemos que educar a nuestros hijos para que se vayan. Esa es la realidad. Ámalos con mucha fuerza, eso sí, en este periodo en el cual van a estar contigo. Síguelos amando, desde luego, en un futuro, pero ámalos con mucha intensidad. ¿Para qué? Para que se puedan ir, para que puedan vivir su vida. Si esta frase tú la escuchas y eres un padre sobreprotector, pues seguramente dirás que no estoy en mis cabales, ¿verdad? Porque ¿cómo es que preparamos a los hijos para que se vayan? De una u otra manera es aceptar que ellos tienen una vida, aceptar que ellos están en una planeación con alguna otra persona, con quien ellos decidan, ¿sí? Porque otra cosa que tienen los padres sobreprotectores y en este afán de resolverle todo a los hijos, a mí me ha tocado personalmente hablar de temas en donde los hijos se quejan de que hasta la madre anda intentando conseguir o sugerirle al niño con qué niña puede andar. Hay niños de secundaria que, bueno, ya no se les puede evitar que tengan novio o que tengan novia. Y de verdad, hay mamás que son tan sobreprotectoras que buscan las estrategias para preguntarle al niño cuál es la niña que le gusta, a la niña qué niño le gusta también, y de verdad intervienen. Y eso es algo que no está bien, porque dejas de que el niño no tenga la habilidad para poder hacer sus cosas. A ver, ¿a ti cómo te viene esta frase, tú que nos estás escuchando, hablando de padres sobreprotectores? Esta frase que dice: si se les olvida algo, se lo llevas a la escuela. Seguramente a lo mejor ahorita volteaste a verte con algún otro, con el esposo, con el propio hijo, y pintaste una sonrisa en tu cara. Muchos de nosotros hemos hecho eso. Nuestros hijos, se les olvida algo, bueno, pues vamos, se lo llevamos. Pero un padre sobreprotector siempre le está recordando a su hijo qué es lo que tiene que hacer, qué tiene que hacer su tarea. Y muchas veces los padres intervienen cuando se tiene el tiempo adecuado. Intervienen para ayudarles. ¿Qué hay que hacer? La maqueta, yo te la hago, hijo. A veces son cuestiones de tiempo en esta vida tan acelerada o la cantidad de tarea que se deja. Pero lo mejor sería que el niño lo hiciera. ¿Qué pasa si un día le piden una cartulina azul a tu hijo en la escuela? Y de pronto quien se tiene que estar acordando son estos padres. Acuérdate que te pidieron una cartulina azul. Cada que nosotros le recordamos a un niño qué es lo que tiene que hacer, le estamos quitando el gran privilegio de que ellos tengan que pensar por sí mismos. Un padre protector, sobreprotector, siempre actúa en pro del hijo. Siempre está atento para ver qué necesita y qué le hace falta. Hay papás que actúan por el hijo, intervienen por el hijo. Hay padres sobreprotectores que justifican las equivocaciones de los hijos. Que inclusive si rompieron una maceta, los padres sobreprotectores se volcan hacia la situación y hacia quien reclama me rompieron la maceta y decir: mis hijos no fueron, aunque los hayan visto. Un padre sobreprotector siempre ayudará a su hijo a evadir la realidad, a evadir la responsabilidad y decirle inclusive que muchas veces él fue el que tuvo la culpa. Hay padres que se fincan la culpa, pero no permiten que sus hijos experimenten un regaño, que experimenten una situación incómoda. No, no, no, no. Hay padres que inclusive si una maestra se atreve a regañarlos por algo que no trajeron, el padre sobreprotector va muy enojado y le reclama a la maestra por qué le llamó la atención. No se trata aquí de que nosotros no hagamos eso en defensa de nuestros hijos. Sí, desde luego que hay maestros que sí, a veces se pasan un poquito, se les pasa un poco el tono. Y bueno, sí son severos al regañar y uno tiene que buscar este sentido de defensa para nuestros hijos. Porque hay cosas que le deben de quedar a nuestros hijos en nuestra mente, en su mente también. Algo claro que le debe de quedar a los hijos es que siempre nuestros padres nos defendieron. Sea lo que sea. Es mejor para un hijo entender que fue defendido a que fue sobreprotegido y que su padre tuvo que engañar o su mamá tuvo que engañar para protegerlo. A este niño no le estamos enseñando a afrontar la realidad y sobre todo las consecuencias. Un padre sobreprotector pone consecuencias muy bajas a los hijos. Suele ser inclusive alto en reglas para que su hijo se conduzca en armonía socialmente hablando. Pero en ocasiones suele sentir mucha culpa cuando va a aplicar la consecuencia. Y entonces se convierte en alguien frágil en donde no se cree, los hijos no creen en él como una figura de autoridad, sino que lo primero que hacen es dudar de la verdadera sentido de autoridad que el padre puede tener. ¿Por qué? Porque demostramos a nuestros hijos siendo sobreprotectores que somos súper frágiles en ese tema. Otra característica de los padres y que nosotros hacemos que nuestros hijos vayan estando bajo un régimen de sobreprotección es que no les permitimos que ellos desarrollen habilidades cuando hacemos las cosas por ellos, como lo decía anteriormente. A ver, si a tu hijo se le olvidó la cartulina que tiene que llevar a la escuela, definitivamente lo que tienes que hacer es dejarlo. Si a tu niño se le olvidó el lunch, se le olvidó su lonchera en casa, por X razón. Si eres de los padres sobreprotectores, el primer pensamiento es que no quieres que sufra tu hijo y se quede sin comer. Porque aparte, bueno, pues las mamás que atienden y tienen esta gran oportunidad de atender bien a sus hijos, no nada más le preparan el lunch y lo básico. Pues les avientan las papitas, les avientan los dulces, les avientan el chocolate, les avientan una torta muy bien hecha, a lo mejor hasta de milanesa, etcétera, etcétera. Se volcan hacia el hijo. Imagínate que una madre sobreprotectora haya hecho el lunch de siempre y que lo vea en la mesa cuando regrese de la escuela, de haber ido a dejar a su hijo. Inmediatamente la inercia, esta actitud que se tiene hacia la vida de proteger y sobreproteger y no ver desamparados a nuestros hijos, pues la va a hacer correr y llegar en 5 minutos de nueva cuenta hasta la escuela. Seguramente tocará la puerta y si es una escuela en donde no se permite el acceso después de que se cierra, pues ella hará lo posible por rogar, por ver la posibilidad de que si alguien entra, le pida de favor y pase a dejar el lunch. No, lo mejor sería para ese niño o para esa niña dejar que viva esa experiencia. Dejar que viva la experiencia de que no tiene lunch. ¿Para qué? Para que desarrolle habilidades las cuales le permitan. Fíjate, si se le olvidó el lunch, seguramente en la hora del recreo él tendrá que, o ella tendrá que resolverlo. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a continuar con esto que te platico. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Son las 4:48 minutos.

es parte de la atención. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso y bueno, muchas preguntas a través de las redes sociales y muchos saludos desde luego. Muchas personas, bueno, se están identificando con este tema. Algunos dicen que están muertos de risa porque están escuchando cosas y sí, realmente están aventando con la pareja y unas miraditas de quién es el que es más sobreprotector. Bueno, gracias por participar de esa manera en nuestras redes sociales. Y te quiero recordar que mi red social, el Facebook, me puedes encontrar así como Miguel Jacobo Baltasar. Así, escribes directamente y bueno, espero que pueda ir por ahí recibir una invitación tuya o agrégame como amigo. Pero sobre todo quisiéramos invitarte a que visite nuestra página, la que tenemos de Escuela para Padres Valle de Chalco. Este tema justamente lo subí ayer y bueno, ojalá nos puedas dejar allí alguna opinión a propósito de esto que estamos platicando el día de hoy. Y bien, como ya nos queda poco tiempo, nos vamos a ir con esta salida de las estrategias en las cuales tú puedes salir de la sobreprotección, o cómo, si tú acabas de tener un bebé, cómo ser un padre que sí proteja a sus hijos, pero de una manera adecuada. ¿Cuáles son las ventajas de un protector que hace su papel de padre todos los días, pero que lo hace con amor y lo hace siempre pensando en el crecimiento de los hijos? Ese es uno de los grandes objetivos entre tantos que el padre de familia tiene, que la madre de familia tiene. Bien, bueno, desde muy pequeños nosotros tenemos que educar a nuestros hijos en este tenor. Ya desde que empiezan a tener un entendimiento y procuran tener una comunicación con nosotros, siempre ellos harán cosas en las cuales tú empezarás a limitar a partir de tus principios, de tu formación, de tus valores, de todo esto. Bueno, tú permitirás cosas o dejarás que desarrollen las que más representan valores para ellos. Bueno, hay papás que también, bueno, omiten muchísimas situaciones y eso también hace que tengan una libertad desmedida. Pero es desde muy pequeños. A ver, los chicos cuando empiezan a tener un lenguaje siempre van a hacer preguntas. Hay una etapa en la vida de los niños y de las niñas cuando son muy pequeñitos que se vuelven muy preguntones. La labor de un padre es darle respuesta a todo, aunque te vuelvan a preguntar, encimar una pregunta sobre otro. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? El padre siempre tiene que estar preparado para poder darle una respuesta. Pero lo mejor que puedes hacer para no desarrollar sobreprotección es que puedes darle la mitad de la respuesta si es pequeñito y que él resuelva la otra. Si ya es un poquito más grande, permite que el otro tenga su propia respuesta de la vida. Permíteles experimentar a tus hijos, tener experiencias en las cuales no corran mucho riesgo, pero que lo vivan. Cómo es barrer, cómo es lavar una taza de baño, cómo es servirse un vaso de agua, cómo es acercarse al fuego, cómo es ayudarte a preparar ciertos alimentos, a utilizar utensilios que pudieran ser peligrosos, pero necesitamos enseñarle a nuestros hijos. Cuando los niños pregunten, cuando los niños hacen preguntas, lo mejor que puede hacer un padre que es un protector eficaz, tendría que ayudarle al hijo a que piense, a que intente resolver sus preguntas a partir de la experiencia que tú vas brindándole, pero también que viva su propia experiencia. Nosotros siempre tenemos que apoyar a nuestros hijos. Si eres un papá que te tienes que ir, una manera adecuada de proteger a tus hijos cuando te vas a trabajar mucho tiempo es regresando, y una estrategia podría ser escucharlos. Escuchar es una manera de proteger a los hijos, estar dispuestos. Yo todavía estoy un poquito dudoso del tema de que pues yo le entrego mucha calidad a mi hijo cuando estoy con él. Lo que muchas veces los niños necesitan es sí compañía, sí orientación, sí escucha, y que bueno, también puedan sentir este cariño y este contacto que nosotros tenemos con ellos. Hay papás que nos manifiestan que tienen este rol de vida, de que se tienen que ir a trabajar muy temprano y regresar rápido. Y dice, yo muchas veces encuentro que mi hijo encuentra una satisfacción al estar conmigo simplemente con abrazarlo, con estar en cama con él, cobijado, diciéndole cuánto lo quiero, y eso me da y me crea mucha satisfacción. Así es que muchas de las estrategias que podemos aplicar con nuestros hijos es que ellos se hagan responsables de sus cosas, desde muy pequeños. Si la camita que tienen es pequeñita, pues seguramente es porque el niño es pequeñito. Y si ellos la atienden, entonces los estarás enseñando a que tienen responsabilidades en un futuro. si tú aplicas consecuencias con tus chicos ya un poco más grandes, con tus hijos adecuadas, y eres firme en ellos, y tienes una disciplina realmente amorosa, inteligente, en la cual tú puedas hacerle pensar a este niño, a esta niña, que la vida tiene sus consecuencias y que debe de aceptarlas, y que muchas veces de esas consecuencias nosotros mismos las creamos. Así es que muchas de las estrategias para poder estar con nuestros hijos y poderlos acompañar. Se nos terminó el programa, pero te invito, el próximo 30 de marzo va a haber un congreso internacional, de la mujer aquí en Amecameca, y amablemente me han invitado para ser ponente en este tema de la sobreprotección, y al próximo programa te daré cuáles son los lugares y cómo puedes adquirir los boletos. Así es que muchísimas gracias, gracias por escucharnos, un saludo por allá a todos los que amablemente nos pudieron escribir, aquí en la cabina, en los controles a Rocío, y bueno, pues nos vamos, muchísimas gracias, nos vemos el próximo jueves. Y bueno, este fue tu programa Con Sentido Humano. Mi nombre es Miguel. Hasta pronto. Esperamos que hayas encontrado respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Nos escuchamos el próximo programa. Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano.